Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Thousands of people continue to flee areas of Pakistan. Miles de personas siguen huyendo de ciertas zonas de la provincia pakistaní de Punjab en medio de advertencias de nuevas inundaciones. El martes, los residentes evacuaron la ciudad central de Muzaffargarh, donde viven 250.000 personas. La destrucción de más de 1.4 millones de acres de los cultivos de Punjab, causada por las inundaciones, ha provocado escasez de alimentos y un aumento desmesurado de precios. Los grupos de ayuda humanitaria dicen que la necesidad de asistencia internacional es desesperante. Según Oxfam, las promesas de los donantes de todo el mundo equivalen a $3 de asistencia por cada víctima de las inundaciones de Pakistán. The death toll, meanwhile, from flooding in China. Mientras tanto, el número de muertos por las inundaciones en China se duplicó y se ubicó en más de 700 personas. El lunes se desencadenaron deslizamientos de tierra cuando un río bloqueado se desbordó en la provincia noroccidental de Gansu. Más de 1,000 personas siguen desaparecidas. Statewide primaries were held Tuesday in 4 states. El martes se realizaron elecciones primarias en 4 estados. En Colorado, con una concurrencia sin precedentes de votantes, el senador Michael Bennett derrotó a su rival progresista, Andrew Romanoff, en las primarias demócratas del estado. Por el lado republicano, Ken Buck, favorito del movimiento conservador Tea Party, derrotó a la ex vicegobernadora Jane Norton para la nominación al Senado. En Connecticut, la magnate de la lucha profesional Linda McMahon derrotó al ex congresista Rob Simmons en las primarias republicanas para el Senado. McMahon enfrentará al fiscal general de Connecticut, Richard Blumenthal, para ocupar la vacante que deja el senador Christopher Dodd al jubilarse. El presidente Barack Obama sancionó una ley de $26 mil millones que, según los demócratas, salvará los empleos de 300.000 trabajadores del sector público, de los cuales aproximadamente la mitad son maestros. La Cámara de Representantes interrumpió el receso veraniego para reunirse nuevamente el martes para aprobar el proyecto de ley de ayuda estatal tras su aprobación en el Senado la semana pasada. Para lograr la aprobación del proyecto, los demócratas acordaron recortar $12 mil millones de gastos en bonos de alimentación. El Centro de Investigación y Acción en Alimentación afirma que cuando los recortes entren en vigencia en el 2014, tendrán impacto en aproximadamente 40 millones de personas. Una familia de 4 integrantes que reciba bonos de alimentación puede llegar a perder $59 en beneficios mensuales. La congresista demócrata Rosa DeLauro, de Connecticut, votó la medida, pero declaró: "No puedo quedarme con la conciencia tranquila por lo que le hemos quitado a la gente. El proyecto pone vergonzosamente estas prioridades unas en contra de otras". BP suspendió los trabajos de taponamiento de su pozo averiado debido a una tormenta que se aproxima a la costa del Golfo de México. La Guardia Costera afirma que la tormenta podría convertirse en una depresión tropical que postergaría las operaciones hasta 3 días. Mientras tanto, un comité judicial especial designó a un juez federal de Nueva Orleans para que supervise más de 300 demandas civiles contra BP y otras compañías involucradas en el desastre petrolero del Golfo. BP y varias firmas más enfrentan demandas de pescadores, trabajadores lesionados y residentes de la costa del Golfo por daños y perjuicios derivados de la explosión ocurrida el 20 de abril a bordo de la plataforma Deepwater Horizon. BP ha realizado actividades de lobby por los casos que serán juzgados en Houston, sede de las operaciones de la empresa en Estados Unidos. Ya comenzó la selección del jurado en el juicio militar del prisionero Omar Khader, que se llevará a cabo en Guantánamo. El juez de la causa dictaminó que las confesiones de Khader a los interrogadores pueden ser utilizadas como pruebas en su contra, aunque los abogados defensores sostienen que las declaraciones fueron obtenidas ilegalmente por medio de torturas y actos de crueldad. Lisa Hagar, socióloga que cubre el juicio para el proyecto de investigación e información del Medio Oriente, indicó que el dictamen obligará a la defensa a volver a ventilar su versión de las torturas infligidas a Khader. Ahar dijo: "Fue interrogado mientras estaba herido, fue sometido a privación prolongada del sueño y maltratos médicos, fue utilizado como trapo de piso humano, lo rociaron con un producto de limpieza y lo usaron para limpiar el piso en el que había orinado. A pesar de que el juez no consideró que eso fuera un trato cruel, inhumano y degradante y lo excluyó, el jurado tendrá ahora la oportunidad de escuchar estos testimonios otra vez y tomar su determinación". El juicio de Kader es el primero que se realiza según el sistema revisado de comisiones militares del gobierno de Obama. También es el primer tribunal de crímenes de guerra del mundo desde la Segunda Guerra Mundial en enjuiciar a alguien por actos presuntamente cometidos cuando era menor de edad. Kader fue capturado en Afganistán cuando tenía 15 años. El martes se les dijo a los integrantes del jurado que podían tomar en cuenta la edad de Kader a la hora de emitir su veredicto. En una declaración, la enviada de las Naciones Unidas para la cuestión de los niños y los conflictos armados, Radhika Komarzawemi, criticó el juicio y dijo que podría sentar un precedente que amenace la condición jurídica de los niños soldados de todo el mundo. Diversos grupos de derechos humanos solicitaron al sitio web de denuncias WikiLeaks que censure en el conjunto de documentos filtrados sobre la guerra de Afganistán los nombres de afganos que hayan colaborado con la ocupación dirigida por Estados Unidos. Los grupos, entre los que se encuentra la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán y Amnistía Internacional, dicen que debería mantenerse en secreto la identidad de los colaboradores para protegerlos de represalias violentas. El blog de internet Zero Intelligence Agents, mientras tanto, publicó una gráfica geoespacial de la escalada de la violencia en Afganistán. La gráfica se basa en el registro de ataques que surge del caudal de documentos militares filtrados y publicados por el sitio web WikiLeaks el mes pasado. Considerando cada año desde el comienzo de la guerra hasta 2009, los puntos que representan los ataques aumentan cronológicamente hasta terminar formando un denso anillo en torno a la totalidad del mapa de Afganistán. Según la ONU, las bajas civiles afganas aumentaron un 31% en la primera mitad de 2010. Venezuela y Colombia restablecieron los lazos diplomáticos luego de que una disputa que se venía gestando desde hace mucho tiempo alcanzara un punto crítico el mes pasado. El presidente venezolano Hugo Chávez suspendió las relaciones diplomáticas con Colombia luego de que el gobierno de este país lo acusara de albergar a las guerrillas colombianas. El martes, Chávez se reunió con el nuevo presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en la ciudad colombiana de Santa Marta, cerca de la frontera con Venezuela. Tanto Santos como Chávez prometieron buscar la cooperación. El presidente Juan Manuel Santos declaró: Hemos decidido que los dos países restablecen sus relaciones diplomáticas y relanzan una hoja de ruta para que todos los aspectos de la relación puedan progresar, puedan avanzar, puedan profundizarse. El presidente venezolano Hugo Chávez dijo: Hemos colocado, diría Bolívar, la piedra fundamental de nuestra nueva relación. Ahora habrá que cuidarla con esfuerzos muy sensibles. The Mexican Supreme Court has ruled that... La Corte Suprema de México dictaminó que los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en la capital, Ciudad de México, deben ser reconocidos en los 31 estados mexicanos. Este fallo podría significar efectivamente la extensión de los plenos derechos del matrimonio a las parejas homosexuales de todo el país. Dicho fallo tuvo lugar menos de una semana después de que la Corte confirmara la ley que legaliza los matrimonios entre personas del mismo sexo en Ciudad de México. Deadly wildfires sparked by a heat wave. Los incendios letales provocados por una ola de calor en Rusia ahora están suscitando temores por el posible esparcimiento de gases radioactivos de la catástrofe de Chernóbil que ocurrió hace 24 años. El grupo ambientalista Greenpeace dice que estos incendios han estallado en regiones que aún están contaminadas por las explosiones de abril de 1986 en la central nuclear de Chernóbil. Las Fuerzas Armadas israelíes presuntamente destruyeron cientos de lápidas en un cementerio musulmán de varios siglos de antigüedad en Jerusalén. Los palestinos dicen que se utilizaron topadoras para arrasar con las tumbas el martes, luego de que un tribunal israelí rechazó la petición de detener las demoliciones. La destrucción ocurrió cerca del lugar donde se planea construir el Museo de la Tolerancia, un proyecto financiado por el Centro Simon Wiesenthal con sede en Estados Unidos. Los palestinos se opusieron a este museo debido a su proximidad al cementerio. Mientras tanto, el gobierno de Obama continúa con su esfuerzo por convencer a los negociadores de la autoridad palestina de que dejen de lado su insistencia en la paralización de los asentamientos israelíes como condición previa a las negociaciones. Tras una reunión con el enviado Medio Oriente, George Mitchell, el negociador palestino Saeb Erekat dijo que la exigencia de los asentamientos no se ha modificado. Erekat afirmó: Once again, Una vez más, no estamos en contra de las negociaciones directas. Queremos reanudar las negociaciones directas y creemos que la clave para las negociaciones directas está en las manos del gobierno israelí. En cuanto acepten sus obligaciones y detengan la construcción de asentamientos y las condiciones de referencia de dos estados sobre las fronteras de 1967 con el intercambio acordado de territorio, creo que podemos empezar con las negociaciones directas de inmediato. El congresista demócrata Charles Rangel de Nueva York compareció ante la Cámara de Representantes el martes para defenderse de una serie de cargos de ética. Rangel afronta un juicio de ética por 13 presuntas violaciones, entre ellas donaciones políticas indebidas y declaraciones de impuestos. En un largo discurso ante la Cámara de Representantes, Rangel rechazó los pedidos de que renuncie. Charles Rangel dijo: si es la opinión de las personas aquí presentes, por el motivo que sea, que yo debo renunciar, que el Comité de Ética dé curso a esto. No me dejen con la incertidumbre hasta noviembre. Si esto es una emergencia, y creo que lo es, ayudar a nuestros gobiernos locales y estatales, ¿qué sucede conmigo? No quiero que nadie se sienta avergonzado, incómodo. Si yo estuviera en lugar de ustedes, quizá también querría mi renuncia. Yo no voy a irme, aquí estoy. Congressman Rangel is a long-time member. Rangel ha sido miembro durante mucho tiempo del Congressional Black Caucus, grupo negro del Congreso en español. Another Black Caucus member. Otro miembro del Black Caucus, Maxine Waters, de California, también afrontará próximamente un juicio de ética por acusaciones de que intentó ayudar a One United Bank a recibir fondos de rescate financiero federal cuando su esposo tenía acciones en dicho banco y era miembro de su directorio. Waters no es acusada de ninguna acción directa, sino de no ordenarle a su jefe de personal que no ayudara ni consultara con One United luego de que informó el posible conflicto de intereses. Esta acusación de que Waters intentó ayudar a One United Bank surge del hecho de que este es miembro de la Asociación Nacional de Banqueros, un grupo de bancos propiedad de las minorías. Waters le solicitó al Departamento del Tesoro que se reuniera con el grupo porque le preocupaba que los bancos propiedad de minorías fueran dejados de lado durante el rescate financiero de Wall Street. La congresista habló en el programa The Tom Joyner Morning Joe, donde rechazó los cargos y dijo que le gustaría que haya un juicio. Maxine Waters dijo: lo que digo es que no soy culpable de ninguna violación, y si ustedes van a creer estas violaciones porque no supervisé a mi personal, no tienen fundamentos, no tienen ninguna prueba de eso, y sostengo que quiero ir a juicio o como sea que lo llamen, una audiencia judicial, porque creo que no lo merezco. Los abogados de Waters también dijeron el martes que el panel de ética no está siendo consistente al acusarla, dado que exoneró al republicano Sam Graves de Wyoming en un caso similar el año pasado. White House Press Secretary Robert Gibbs has sparked El secretario de la Casa Blanca, Robert Gibbs, suscitó una controversia tras hacer comentarios despectivos sobre los críticos progresistas del presidente Obama. En una entrevista con el periódico The Hill, Gibbs dijo que los críticos que comparan algunas de las políticas de Obama con las del expresidente George W. Bush deberían ser sometidos a controles antidoping. Gibbs también criticó lo que él llamó la izquierda profesional, alegando lo siguiente: estarán satisfechos cuando tengamos la asistencia médica canadiense y hayamos eliminado el Pentágono. Eso es irreal. En una declaración, Gibbs se negó a retractarse de sus comentarios, pero reconoció que pueden haber sido poco agraciados para con aquellas personas frustradas porque el cambio que quieren no haya llegado lo suficientemente rápido para muchos estadounidenses. En una entrevista con el Huffington Post, el congresista demócrata Kate Ellison, de Minnesota, dijo que apoya los pedidos de que Gibbs renuncie. New York City's Transit Authority has... La Autoridad de Tránsito de la Ciudad de Nueva York permitió que no se colocaran anuncios incendiarios en autobuses locales que hacen lobby contra la construcción de una mezquita y centro comunitario islámico cerca del lugar de los atentados del 11 de septiembre. Estos anuncios muestran a un avión a punto de estrellarse contra el World Trade Center en llamas con la leyenda "¿Por qué allí?". El grupo de derecha detrás del anuncio, American Freedom Defense Initiative, demandó a la Autoridad de Tránsito la semana pasada luego de que inicialmente rechazara estos anuncios. And former Republican Senator Ted Stevens has died. Y el ex senador republicano Ted Stevens falleció en un accidente de avión en Alaska, su estado natal. Otras 4 personas también perdieron la vida en el accidente. Stevens tenía 86 años de edad, estuvo en el Senado durante 40 años, hasta que perdió su escaño por un margen estrecho en las elecciones de noviembre de 2008, tan solo días después de ser condenado por cargos federales de ética. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV.